Hola, amigos de Radio Big World, buenas tardes. Yo soy Sonia y esta es mi programa Aroma de Vainilla. Estamos en el 13º episodio y como siempre estoy muy feliz porque estoy aprendiendo con usted su historia y me parece muy interesante. Para aquellos que me escuchan por primera vez, recuerde que yo soy italiana del norte de Italia. Soy una cocinera, trabajo, estudio para aprender más sobre este trabajo, autoestudio español. Hoy vamos a seguir hablando de la cocina francesa e italiana y cómo influyó en la cocina española. Bueno, se puede imaginar en este momento cuánto yo amo a España, tanto a sentir la necesidad de ir ahí al menos una vez al año. Este año el mi objetivo es el de ver Málaga y le dirá cada detalle al mi regreso. Pues bien, ahora podemos empezar. Su la influencia en la gastronomía de otros países y platos y productos más representativos de la cocina francesa e italiana y su característico con la cocina española, con una cocina muy distinta. Pero dentro de la misma zona se encuentra la ciudad de Lyon, quizá una de las mejores que se pueden hallar en todo el mundo para comer bien. La tradición por la buena gastronomía caracteriza profundamente la ciudad, ya que fue allí donde nació la nouvelle cuisine que cambió el mundo de la gastronomía a mediados del siglo XX. En el restaurante La Pirámide, el restaurador Fernand Point dio la oportunidad para que este movimiento se desarrollara y naciera de cocineros que después han sido clave como los hermanos Trossi Gros, Paul Bocuse o Michel Gérard. De Lyon son típicas unas albóndigas en forma de quenelle, el gratin dauphinoise preparado con patata nueva y crema fresca y preparados de repostería como el marrón glacé, el nougat, un tipo de turrón, y el cuisine lyonnais. En Lyon se producen además una excelentes poulardas y capones. Que la poularda es una gallina que se cría especialmente para el engorde, que se mantiene sin un movimiento, sobrealimentada y sin luz. Si esta preparación sale una ave gruesa de carne blanca, blanda y muy aromática. Finalmente, la ciudad de París, donde confluyen todos los estilos y productos de la gastronomía francesa. Aquí se pueden degustar los mejores platos de todas las regiones donde llegan las poulardas de Lyon, el foie de la Aquitania y champán de esta región. Es una ciudad donde tanto la cocina modesta y popular como la gran cocina de Mimán con idéntico cuidado y donde los cocineros saben que cada día tienen que dar lo mejor de sí. Se puede decir que es una ciudad abierta donde cohabitan la cocina francesa, tradicional con los establecimientos de todo tipo de cocina, incluso con la cocina exótica que ocupa un lugar especial en París. Las principales comidas francesas son el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. El desayuno es la primera de las comidas donde triunfa el desayuno continental a base de zumo natural, café con leche y croissant. El almuerzo se toma a partir de las 12:30 a la hora, como en toda Europa, y consta de dos platos y el postre. A pesar de que en las grandes ciudades este menú se ha simplificado debido a la reducción de la franja horaria impuesta por las condiciones laborales. La merienda es una de las costumbres que no se ha perdido del todo y se toma a primera hora de la tarde, sobre las 4 horas, acompañado de café y repostería. En cuanto a las cenas, son el momento de disfrutar de la gran gastronomía. Se comienzan a las 7 de la tarde y son el momento de reuniones sociales y familiares. La gastronomía francesa y con ella su historia tiene una estrecha relación con el territorio. Se ha realizado un recorrido por el territorio francés de gran extensión y que cuenta con una importante variedad productiva que va desde el ganado, la agricultura y el producto de bosque. Eso implica una cocina muy rica, en la que la mano del hombre ha intervenido para proporcionarle grandes ventajas. El interés por comer bien desde una época muy temprana es su historia ha facilitado la aparición de una gran tradición gastronómica, lo que ha permitido que las cocinas y todos los canales de ámbito alimentario estuvieran bien todas para proporcionar el placer de la buena comida. La presencia de cortes reales en este medio, a las que llegaba el producto de toda la nación, pues se apreciaba y valoraba en su justa medida, también actuó como factor de excelencia gastronómica. Proveer a las cocinas reales con los mejores cocineros, con cocinas muy bien dotadas de instrumentos, herramientas y productos que después se valoraban en las mesas, hizo que el trabajo en cocina se perfeccionara continuamente. Así se trabajan recetarios y normativas en cocina. Aunque la gran cocina francesa arranca desde la época romana, en la que tienen una gran relevancia productos como los jamones y los embutidos, las setas y las trufas, es a partir de las grandes cortes de los Borbones cuando conoce su desarrollo. Los siglos XV al XVIII son los de la cocina cortesana, pero a partir de la Revolución Francesa en el 1789, al desaparecer de la cocina cortesana, toma su lugar la gastronomía burguesa, de marcado carácter local, excelente producto y buena técnica. La actual cocina francesa surge directamente de esta cocina burguesa. Se caracteriza por ser una cocina más cercana al producto y flexible, relacionada con la vida cotidiana y con la realidad, por lo que está una contraposición directa con la cocina cortesana, que fue excesivamente barroca. Las grandes preparaciones se adecuan a un mundo cambiante y se dan a conocer las técnicas de alta cocina adaptadas a la cocina burguesa. Presencia de los fondos muy cuidados, salsa trabajadas, técnicas de asados de animales, uso del foie, repostería fina, etc. La cocina francesa había evolucionado por los cambios sociales que se habían producido y expresaba un mundo que era muy diferente. Su gastronomía se había convertido en un modelo para toda Europa, un ejemplo de cómo usar bien el producto, de técnica y de profesionalidad. Fue el auténtico patrón europeo hasta casi del siglo XXI. Tras la Revolución Francesa, los grandes cocineros de la corte se quedaron sin trabajo, lo que provocó la apertura de diversos restaurantes y establecimientos que alcanzaron su esplendor a partir del siglo XIX y que desde entonces no han parado de evolucionar. Fue el comienzo de la Edad de Oro de la Restauración y el principio de los grandes chefs europeos, por lo que la cocina francesa se convirtió en referencia europea del buen comer. Con la gerencia de la buena técnica aparecen los platos de referencia con frecuencia relacionado con la cocina local y que hoy son la base de la cocina francesa. Platos como el ratatouille, la sopa boulabaisse, los crepes Suzette, la ensalada Nicoise, la sopa de cebolla y la repostería a base de mantequilla. La cocina francesa tiene una característica que ha llevado a convertirse en un auténtico modelo gastronómico: la presencia de un excelente producto y muy variado, la práctica de una técnica muy bien dotada de medios y la capacidad de reconocimiento de su calidad por parte del público francés. El hecho de haberse convertido en la primera de las cocinas europeas va hasta el siglo XX hizo que desarrollara un vocabulario propio, logicamente en lengua francesa. La gran calidad de su cocina ocasionó que fuese el modelo a seguir en toda Europa y que se convirtiera en cocina de referencia con lengua francesa, útiles, herramientas y preparaciones con este mismo origen. Así a día hoy, gran parte del vocabulario de cocina es de origen francés, lo que si bien es positivo porque facilita la comprensión de todos los cocineros en esta lengua, por otro lado ha impedido que se desarrolle este vocabulario de carácter técnico en otra lengua. La proyección de la cocina francesa ha sido extraordinaria en todo el mundo y muy relevante, lo que ha provocado la mejora de la cocina autóctona europea. Hasta en el siglo XIX, personalidades como Escoffier, Taillevin o Carême fueron auténticos símbolos y referentes, además de personalidades que inauguraron un estilo de alta cocina que después continuó y culminó con la creación de la Nouvelle Cuisine de la mano de los críticos Gold y Millau y los cocineros Gerard Bocuse y Troy Gross. Actualmente, algunos de los grandes de la cocina francesa son Robuchon, Ducasse o Brass y crean escuela con sus grandes restaurantes cuyas casas madres se ubican en Francia, pero cuentan con locales repartidos por todo el mundo, Tokio, Shanghai, Nueva York, etc. Esto ha ocasionado la expansión de la cocina francesa por todo el mundo y a su vez se ha enriquecido por el contacto con productos y técnicas exóticas. Realmente la cantidad, variedad y calidad de estos productos franceses es asombrosa y muy cuidada. Se podrían citar una gran cantidad de producción, pero se hará una muestra de carácter genérico de algunos de los productos más importantes: vinos y licores, quesos, embutidos y los platos más representativos. Los vinos franceses fueron los primeros en organizarse a través de la DOC, cuyas siglas en francés son AOC, Apelación de Origen Contrôlée. Esta organización nació en el año 1905 y desde entonces a la actualidad han ido creyendo en variedad, calidades y producción. Los vinos más reputados son los de Ródano, Burdeos, Borgoña, Beaujolais y, por supuesto, son de la Campaña. En cuanto a licores, destacan el Armagnac, el Chartreuse, el Cognac y otros licores de fruta y uva. La presencia de una ganadería ovina, caprina y vacuna importante y de muy buena producción da lugar a una gran cantidad y calidad de leches, mantequillas, nata, cremas y quesos. Entre estos últimos están algunos de los más reconocidos en todo el mundo y es necesario saber qué alimentos se toman después de la comida y antes del postre, y no tanto el estilo español como aperitivos y entrantes. En queso de pasta blanda y costra enmohecida se encuentran el camembert en brie. En pasta blanda y costra lavada se enmarca el Münster. Y si se buscan quesos de pasta prensada, existen el Cantal y el Reblochon. Además de los anteriores, existen de pasta prensada cocida, de pasta fundida, quesos exclusivos de cabra y quesos azules. Los embutidos son principalmente de cerdo, y con cierta afluencia se puede encontrar con variedades ahumadas. Entre ellos destacan los salchichones y las longanizas, así como el jamón ahumado, especialmente el de Bayona. Aunque no son de idéntica calidad que los españoles, ni se les aplica el mismo tratamiento. Sin embargo, la charcutería se nutre también de otros animales como el pato, el conejo y los rilletes son una muestra de ello. Estos son una crema confeccionada con hebras de carne de cerdo aromática y que se unta sobre pan. Otro caso sería el de las gaisières, que se preparan confitadas y se acompañan de ensalada y verdura. Entre los cientos de variedades embutido descantan las salchichas de Toulouse, que son el producto más importante dentro de guiso tradicional, el cassoulet, que son salchichas frescas embutidas con un poco de azúcar y pimienta, y también andouille preparado con estómago de cerdo especiado, embutido y ahumado, que se puede tomar tanto a la plancha como crudo. La panadería francesa, con la conocida baguette encabezando la lista, es extraordinaria y muy popular. De esta manera son numerosos los hornos de pan, donde además se elaboran preparados de confitería y repostería. Entre estos últimos se pueden citar los croissants, las masas de todo tipo para pastelería salada y dulce, y la repostería fina tiene un lugar especial por su altísima calidad y técnica de elaboración. Hay tal cantidad de platos representativos de la cocina francesa local que sería imposible de manera global reproducirla en estas páginas. Pero otro de los platos más famosos pueden ser algunos que se comentarán en continuación. En primer lugar, debe tener en cuenta que en el año 2010 se consiguió para la cocina francesa un reconocimiento internacional, ya que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su historia y calidad en todos los sentidos. Las comidas francesas se suelen acompañar de vino, que se armoniza según los platos elegidos, y el queso se toma después del segundo plato y antes del postre. Todos los platos, desde los más sencillos, se cuidan muchísimo en cuanto a la presentación, la guarnición y el meridaje con vinos. Al final de la comida y después del postre se presentan miñardises, disminutas pasta y repostería fina y seca, que se armonizan con licores como coñac, armagnac, licores de ciruelas y también café. La cocina francesa, sin embargo, no es solamente de la alta cocina, sino que en las pequeñas brasserie, que son mucho más modestas que los grandes restaurantes, se puede encontrar tanto mimo y cuidado con los platos como en los grandes locales. Esto se explica por la presencia de un público exigente en todos los niveles. Los principales platos fríos son la ensalada nicoise, los embutidos y el geyser de pato. Respecto a las sopas, las más destacadas son las siguientes: la vichyssoise, que es una crema de patata y puerro sopra corriente de cebolla; la bisque de mariscos y bulabesa. Entre los guisos sobresalen el clásico guiso con legumbres, que el putafeu, cuyos orígenes compiten con los cocidos españoles en antigüedad, y parece que los franceses se inspiran en estos. Los braseados son uno de los guisos más clásicos, especialmente en del buey, que se conoce su máximo esplendor en el formato bourguignon. El coco vin o pollo al vino es otro de los guisos más típicos. Los hollaldres y las manas saladas son uno de los mejores tipologías de platos cuya calidad se debe a uno de excelentes mantequillas y al conocimiento de una técnica muy bien aplicada. Se preparan con rellenos de cremas de huevo y nata que cuyan al ser horneados. La quiche Lorraine es el ejemplo más claro de esto. También se preparan con maras los patés en crud, paté de carne o pescado envuelto en masa quebrada y cocinados dentro de ella. En cuanto a la salsa para acompañar a todos estos platos, la mayoría de las que forman parte de alta cocina son francesas, como el pistú, una salsa provenzal hecha con ajo, aceite de oliva y albahaca, la salsa Colbert elaborada con mantequilla clasificada y estragón, la maître d'hôtel y el resto de mantequillas condimentadas y las salsas finas como la velouté o la ruille. Los postres pueden ir desde preparaciones secas tipo macarrón o croissant o tarta de frutas con la, como la tatin elaborada con manzana, albaricoque, melocotón o cerezas y lo crumble crema cubiertas con miga dulce. Bueno, el nuestro tiempo ha terminado. Espero que yo haber estado clara. Si tiene cualquier pregunta o simplemente quiere encontrarme, yo estoy su Facebook como Sonia Del Mastro. Por la pregunta me puede escribir en mi correo electrónico que es sonia.delmastro81801@gmail.com. En Facebook tengo un grupo de cocina de 10.600 miembros oppure se puede visitar mi sitio de cocina www.incucinaconsonia.com. Bueno, nosotros se sentimos la próxima semana con aroma de vainilla. Yo ve mando un beso y un abrazo muy grande a todo. Adiós.